soy tal cual. Me gusta ser feliz, me gusta disfrutar. Lo siento, pero ahora no voy a cambiar. Comenzamos nuestra relación y me decías que no había nadie como yo, que era la mejor mujer, que ibas a enloquecer por un poco de mi amor. Y al tiempo me exiges que tengo que cambiar. No entiendo.